calles, pero que ya viene de hace varios meses esta situación. Sí, bueno, primero contarles que desde el mes de junio venimos haciendo acciones de visibilización y de resistencia desde distintas organizaciones socioambientales, vecinos y vecinas autoconvocados, que poco a poco, en medio de esas acciones, nos fuimos conformando como asamblea, como la Asamblea por un Mar Libre de Petroleras. Bueno, y desde este espacio asambleario es que discutimos y resolvemos los pasos a seguir en torno a un reclamo concreto hacia el Estado Nacional para que no se avance con los proyectos de exploración y explotación de hidrocarburos en nuestro mar, que no solamente afecta a las costas marplatenses, sino también a toda la costa atlántica, porque los bloques, las áreas marítimas licitadas, están repartidas en tres cuencas sedimentarias, en tres cuencas de hidrocarburos. Una de ellas está es la cuenca Argentina Norte, que va desde el límite con Uruguay hasta Bahía Blanca, y las otras son la cuenca Austral y la cuenca Malvinas. Entonces, digamos, son varios los sectores marítimos que se ven afectados por este tipo de explotación. Bien, recién yo hacía un paralelismo con lo que había con lo que sucedió hace algunas semanas, a mediados de diciembre en Chubut, pensando en que en Mar del Plata también hubo una consulta popular, ¿no? En el mes de junio. Sí, en realidad fue una consulta virtual, una audiencia pública no vinculante, fue convocada por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible en el marco de una evaluación de impacto ambiental que debía presentar la empresa petrolera Equinor, que es la operadora en los bloques, en algunos de los bloques concesionados, y esta audiencia pública, como decía, no fue vinculante. Fue de manera virtual, fue convocada con 10 días de anticipación, sin un aviso real a las comunidades de los proyectos que se iban a tratar, sin información suficiente y sin que se garanticen los medios para la participación. A pesar de eso, la audiencia pública fue numerosa y fue rotunda en cuanto al rechazo a estos proyectos, que inician con la exploración sísmica. Fue muy importante la participación no solamente de las ciudades costeras, sino también del resto del país. Y esta audiencia fue acompañada por una movilización en las puertas de la municipalidad del partido de General Pueyrredón. Bueno, esta audiencia fue no vinculante, como decías, pero fue clara y también hubo un rechazo del pueblo hacia esta decisión que finalmente en el día 30 de diciembre se publicó en el boletín oficial. Sí, obviamente, desoyendo las voces en contra, desoyendo a la comunidad, desoyendo las voces que dan argumentos más que contundentes respecto al impacto que va a tener estos emprendimientos, la exploración sísmica y la perforación y la explotación de hidrocarburos en nuestro mar, sobre todo el ecosistema marino y sobre las economías regionales de las ciudades costeras que viven, digamos, y se desarrollan gracias al mar y a toda la vida que el mar alberga. Afectando también el desarrollo de actividades sociales, culturales, deportivas. Entonces, nuestra intención es, por un lado, visibilizar que esto está sucediendo, que ya se están poniendo en marcha y que van a causar un daño irreparable en nuestras comunidades. ¿Cuáles podrían ser esas consecuencias ambientales? Bueno, en principio, la exploración sísmica, que genera se genera a partir de disparos de aire, son emisiones sonoras que impactan sobre el subsuelo marino, y esto bueno, lo utilizan las empresas para poder determinar los lugares donde van a hacer las exploraciones. Claro. Estos impactos sonoros dañan fundamentalmente a la fauna marina, a todos los animales que transitan en esas zonas que van a ser bombardeadas, literalmente, ya sean mamíferos, sean aves, y también las poblaciones de peces, muchas de las cuales son especies comerciales, especies de interés comercial, a partir de lo cual se desarrolla toda la actividad pesquera. Claro. Fernanda, recién veíamos algunas imágenes de lo que fue la movilización hoy en Mar del Plata, bueno, con una gran convocatoria y que se replicó también en otros, en otras ciudades. Bueno, ahí creo que perdimos la conexión. ¿Ahí estamos de nuevo? Sí, bueno, venimos desde... ¿Estamos? Hola, yo los escucho. Ahí te escuchamos. Hola, yo los escucho. Sí, sí, ahora lo que bien. Te... Lo que Hola. Sí, sí. La movilización de hoy fue verdaderamente masiva, fue impresionante. Fuimos miles de personas organizadas, algunas en organizaciones sociales y políticas y otros vecinos que se convocaron voluntariamente y con toda la emoción de estar en las calles defendiendo el mar, defendiendo nuestro territorio, defendiendo la vida. Esta movilización es una clara demostración de que este proyecto extractivista no tiene licencia social en nuestro territorio, así como también lo han hecho otras comunidades costeras en el día de hoy, o viene, digamos, en este fin de semana, Bahía Blanca, Miramar, Necochea, Mar de Cobo, Mar Chiquita, Mar de las Pampas, Villa Gesell, son numerosas las ciudades que se han manifestado y también son numerosas las ciudades, los pueblos, las comunidades que a lo largo del país hoy nos han acompañado. Bien, bueno, Fernanda, queremos agradecerte por estos minutos, bueno, por contarnos lo que está sucediendo allí en Mar del Plata, pero que también, como decías, bueno, afecta a gran cantidad, no solamente a la costa, sino, bueno, a todo el territorio, y seguramente vamos a estar en contacto para ver cómo continúa esta situación. Bueno, agradecemos muchísimo el contacto, agradecemos muchísimo la difusión, porque realmente necesitamos llegar a toda la comunidad, a las distintas comunidades, para que esto se escuche, para que nuestra voz se escuche, para que la resistencia se expanda y para que de una vez por todas los gobiernos entiendan que no pueden hacer cualquier cosa en nuestros territorios, que queremos preservar nuestro ambiente y que queremos preservar nuestras formas de vida. Muchísimas gracias. Buenas noches. Bueno, hablamos con Fernanda Génova de la Asamblea por un Mar Libre de Petroleras, que nos contaba, bueno, cuál es la situación allí en Mar del Plata luego de esta resolución firmada por el Ministerio de Ambiente de Nación, en la que autoriza la exploración petrolera allí en las costas. Hoy se dio el Atlanticazo por un mar sin petróleo. Veíamos algunas de las imágenes de lo que fue específicamente el Mar del Plata, pero como decíamos, también se replicó en otras ciudades. Y también aquí, en el balneario El Cóndor, se convocaron a las 17 horas para decirle no al petróleo en el mar, para decirle no